Atención, muchachos, que aquí comienza, con el aplauso de ustedes, el show de los Dalton. Y aquí va para comenzar el primer tema. Su título, No Puede Ser, a gogó y aplausos. Darte más de lo que ya te di. En vano viví esperando siempre algo de ti. No, no, no, no, no puede ser. No quiero existir, ¿para qué? Tú no has aprendido a querer. Yo no puedo darte más de lo que ya te di. Todo lo que hice siempre fue pensando en ti. Puede ser, más ya no te puedo querer. No quiero existir, ¿para qué? Más de lo que yo te di. Todo lo que hice siempre fue pensando en ti. No, no, no, no, no puede ser. Más ya no te puedo querer. No quiero existir, ¿para qué? No, no, no, no, no puede ser. No, no, no, no, no puede ser. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. La lluvia cae, cae. Son mis recuerdos de ti. Mientras siento caer sus gotas, un poema a tus labios, creo en ellas oír. La lluvia trae el eco de aquella noche de amor, de aquella promesa que hiciste, esperarme por siempre y que no se cumplió. Hoy envuelto otra vez los recuerdos con la lluvia que siento caer. Y yo sé que al golpear tu ventana, en tus ojos también lloverá. Recuerdos con la lluvia que siento caer, mas yo sé que al golpear tu ventana, en tus ojos también lloverá. La lluvia trae lejos de aquella noche de amor, de aquella promesa que hiciste, esperarme por siempre y que no se cumplió. Esperarme por siempre y que no se cumplió. Gracias. Muchísimas seguidamente gracias. Vamos a interpretar la canción cuyo título es Negro es Negro. Yo nunca lo que es amar a una mujer hasta que yo la conocí. No pudo ser y ella destrozó mi corazón. Yo ya caminé mil millas para ver si había alguien queriendo un nuevo, nuevo amor. No lo encontré y yo quiero tener un gran querer. No puede ser triste llorar si yo solo quedé. Quedé así y pido para mí, yo quiero morir. Ya caminé mil millas para ver si había alguien queriendo un nuevo, nuevo amor. No la encontré y yo quiero tener un gran querer. No puede ser triste llorar si yo solo quedé. Quedé así y pido para mí, yo quiero morir. Yo nunca supe lo que es amar a una mujer hasta que yo la conocí. No pudo ser y ella destrozó mi corazón. Y ella destrozó mi corazón. Y ella destrozó mi corazón. Radio Acupe con música fácil de escuchar. Y ahora algo alegre. La composición Piedras. Tú eres bueno, bueno y te tiran piedras. Eres malo, malo y te tiran piedras. Y todo lo que harás, a dónde tú te irás, con piedras en la cara pagarás. Tú eres rico, rico y te tiran piedras. Eres pobre y también te tiran piedras. La desconformidad del mundo es siempre igual, con piedra tus afanes pagarán. Así será, y vivirás, así será. Trabajas mucho y te tiran piedras. no haces nada, nada, te tiran piedras. Y todo lo que harás, tú no lo entenderás, si es bueno o malo aquello que tú harás. Tú eres lindo, lindo y te tiran piedras. Eres feo y también te tiran piedras. Y el día que querrás, defensa no tendrás, y solo quieras tú recibirás. Así será, y vivirás. Así será, así, así. De inmediato les ofrecemos el tema titulado Sácale las balas a tu fusil. Sácale las balas a tu fusil. Deja que el verde crezca. Deja que la vida siga. Sácale las balas a tu fusil. El río y el mar que hablan, la luna y el sol que brillan, quien viene y van las aves, y arrullan el viento grita. Sácale las balas a tu fusil, sácale las balas, sácale las balas a tu fusil, sácale las balas. Clava tu fusil en la tierra, al borde de arroyo claro, y así verás con el tiempo que en vez de fusiles árbol. Sácale las balas a tu fusil, sácale las balas, sácale las balas a tu fusil, sácale las balas. Deja que la vida siga. Sácale las balas a tu fusil. El río y el mar que hablan, la luna y el sol que brillan, quien viene y van las aves, que arrullan y el viento grita. Sácale las balas a tu fusil, sácale las balas, sácale las balas a tu fusil, sácale las balas. Seguidamente vamos a interpretar la canción Hombre Solitario. Mi soledad es el retrato del mundo donde vivimos sin comprensión. Cuando ella vino hacia mí, yo pensé me amaba, mas no fue así. La gente piensa que amar es un juego, tal vez así ellos son muy felices, mas no pienso así. Mejor es quedar solo y triste al fin. Mi sueño fue encontrar un cariño, a quien querer hasta el morir. Saldríamos juntos los dos de la mano y que todo el mundo nos ve a querer. La gente piensa que amar es un juego. Tal vez así ellos son muy felices, mas no pienso así. Mejor es quedar solo y triste al fin. Piensa que amar es un juego. Tal vez así ellos son muy felices, mas no pienso así. Mejor es quedar solo y triste al fin. Solo y triste al fin. De inmediato vamos a interpretar el rock lento Tú me dijiste adiós. Tú me dijiste adiós, no sé por qué razón. No sé, no sé, no sé. Bueno, el sonido es Radio Acupe con la mejor música. Y ahora, en ritmo de ayer, una muchacha del mundo. Yo siempre vago solo en esta la vida que va. Yo vivo ilusionado por ti, no vivo como tú. Un poco de amor, tan solo un poco de ti. Una muchacha de mundo, y tú ni te acuerdas de mí. Tú eres del alto mundo, el que yo nunca alcanzaré. No sé por qué la vida es así, si somos iguales ante Dios. Yo quiero un poco de amor, tan solo un poco de ti. Una muchacha de mundo, y tú ni te acuerdas de mí. Alto mundo, el que yo nunca alcanzaré. No sé por qué la vida es así, si somos iguales ante Dios. Tan solo un poco de amor, yo quiero un poco de ti. Una muchacha de mundo, y tú ni te acuerdas de mí. Una muchacha de mundo. Gracias, gracias. A continuación, ejecutaremos el rock paseo Te Perdí. Te perdí. Pensé que yo aún te quería. Te perdí y no debo llorar, porque sé que jamás a mi vida volverás. Yo nunca pude imaginar que tan quería. Yo nunca pude imaginarme que tanto me iba a enamorar. Que yo aún te quería, que yo aún te quería, que yo aún te quería. Gracias, muchas gracias. Ahora en ritmo de Go Go, Déjame. Déjame, no me atormentes, déjame. Retírate, que mi paciencia terminó. No quiero que me tomes por estúpido. Créeme, mi pesadilla lo eres tú. Apiádate, mi vida llena de inquietud. Decídete, decídete o déjame. A nadie he querido tanto, con nadie fui tan feliz. Y ahora me causa espanto tenerte con lo mucho que tu amor me hace sufrir. Por eso déjame, márchate en paz y déjame. Eclípsate, que no te vea junto a mí. Ignórame, aunque me moriré sin ti. Pesadilla no eres tú, apiádate, mi vida llena de inquietud. Decídete, decídete o déjame. A nadie he querido tanto, con nadie fui tan feliz. Y ahora me causa espanto tenerte con lo mucho que tu amor me hace sufrir. Por eso déjame. Márchate en paz y déjame. Eclípsate, que no te vea junto a mí. Ignórame, aunque me moriré sin ti. Sin ti, sin ti, sin ti. Por favor, un momentito. Un momentito, por favor. Gracias, muchas gracias. Gracias. Seguidamente presentamos un estreno de un joven autor nacional. Su título, Lamento de color. Esa chica ya no duerme. Porque está enamorada, va sufriendo lentamente, es muy cruento su dolor. Ella piensa que su amor le es fiel, porque siempre ha confiado en él. Sin embargo, él le engaña, porque negra es su piel. ¿Qué importará el color? Cuando se quiere bien, se deja a un lado falsos prejuicios. Ama tú con calor, con sincera fe. No debe importar al mundo el color que tú posees. Lo que vale está en el alma, no en la negra piel. Para el color, cuando se quiere bien, se deja a un lado falsos prejuicios. Ama tú con calor, con sincera fe. No debe importar al mundo el color que tú posees. Lo que vale es en el alma, no en la negra piel, no en la negra piel, no en la negra piel. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. A continuación, les vamos a interpretar Paraíso Oriental. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted.